91.5, lo que necesitas escuchar. Perseguiré los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. Buenas tardes, aquí estamos con la, el programa de la Comisión del Bicentenario Quilmes. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Chalo, ¿cómo estás? Bien, cansados, porque vos también, porque andamos corriendo de escuela en escuela, sí. Con esto del Bicentenario. Bueno, vos has terminado con las jornadas de distritales. Sí, sí, ya hace unos días terminamos con las jornadas que organizó la Jefatura Distrital de Quilmes y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, con el único fin de divulgar la historia de la Manzana de las Luces y fomentar un sentido patriótico a este Bicentenario, unificando ambas cuestiones. Tratamos de también sumar la historia local, entonces estuvimos trabajando la historia de la ciudad a través de su lugar histórico, que es lo que podríamos llamar manzana histórica de la ciudad, comparándolo con la manzana de las luces, y en fin, darle elemento a los docentes para que puedan trabajar ambos hechos históricos, ambos momentos históricos en el aula, ¿no? Hay un gran interés en las escuelas por sí. Todo esto del Bicentenario, están trabajando muchísimo, veo. Por suerte, sí. Con distintas parámetros, la dirección de estética, ¿no? ¿Es de estética? De arte, de, ¿no? De arte, sí. Están trabajando el tema de la esclavitud, sí. Y de la negritud y el arte de, a través de los pueblos originarios y el tema de la discriminación. Uh-huh. Y después de los temas locales, ¿no? Las historias de local, uh-huh. Que están trabajando también con en algunas áreas, del distrito. Sí, también por suerte en algunas cátedras de ciencias sociales en licenciaturas, sobre todo de historia o de ciencias de la educación, se está trabajando mucho eso, sí. Nos invitan. También en institutos de enseñanza terciaria, de profesorado de historia, de geografía, sí. De matemáticas. Me han invitado a un instituto de matemáticas también, sí. Para hablar un poquito del Bicentenario y de la historia nacional. La verdad que uno se siente feliz porque los, claro. Docentes de todos los niveles están trabajando y mucho. Eso sí, uno nota que muy a pulmón, ¿no? Claro, porque les cuesta obtener el material técnico para las exposiciones nuestras, cosas elementales que debería haber en todas las escuelas, en todas las instituciones terciarias. Incluso universitarias, a veces cuesta que estén funcionando bien, o al menos que estén. Pero bueno, con todo el sacrificio, entusiasman a los alumnos y eso es buenísimo. Sí, sí, no, los chicos están entusiasmados. Yo también ahora tengo el 24, el Instituto 24 de Bernal, hace unas jornadas que ya me invitaron. Creo que vos les diste mi teléfono. Sí, sí, sí. Y el normal de Quilmes también. Claro, porque vamos a explicar, inclusive para aquellos docentes que nos están escuchando y que sientan deseos de participar de toda esta movida histórica que están haciendo en las escuelas locales y en todas las instituciones de todos los niveles en Quilmes, Berazategui y Varela, que bueno, vos te encargás siempre de lo que es historia local, ¿no es cierto? Específicamente la historia de Quilmes, de las escuelas de Quilmes, todo eso que hace un poco a los pagos de la Magdalena, así que tranquilamente podés ir a dar charlas a Berazategui, a Varela, ¿no es cierto? Y yo hago historia nacional. Sobre todo la transversalización, digamos, de la, de la historia nacional en Quilmes, o sea, lo toco muy someramente, el que profundiza en los pagos de la Magdalena sos vos. Yo hago historia nacional específicamente y hablamos un poquito del Bicentenario, el significado del Bicentenario en Argentina y en el resto de América. Y también sobre la historia de la manzana de las luces, que ya aprovecho porque en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces ha armado, ha presentado un concurso dirigido a alumnos de los dos últimos años de escuela secundaria, de nivel terciario y universitario hasta 25 años. La idea es que trabajen personajes que han participado en la historia nacional y que han tenido incidencia en la manzana de las luces, también sobre la manzana de las luces o sobre los lugares aledaños a la manzana de las luces. Como todos sabemos, en la manzana se dio como una especie de caja de resonancia política, cultural, religiosa de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tienen tiempo hasta el 6 o el 10 de septiembre para presentar los trabajos. Les recomiendo que para encontrar todos los requisitos para participar, se dirijan a Perú 272 de Capital Federal, o eventualmente pueden ir a nuestra página web, que es www.hlm.org.ar. Esa es la página web del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Y si no, directamente a nuestro Facebook, y allí tienen todos los datos, y es más, tienen los requisitos completos del certamen de la Manzana de las Luces. El primer premio son 3.000 pesos, el segundo y el tercer premio son 1.000 pesos, pero a todos se les va a obsequiar material de estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas. Y el día 18 de mayo, ya que estamos con la manzana, el día 18 de mayo a las 12:30 vamos a presentar un trabajo de investigación sobre los aportes de la manzana de las luces al Bicentenario en la sala de representantes. Están todos invitados. Después de la presentación del libro va a tener unas palabras, por supuesto, nuestro presidente, el arquitecto Carlos Moreno. También lo hará María Sáenz Quesada. Seguramente Lucía Gálvez, que son miembros de nuestro instituto, y luego habrá un vino de honor. Así que están todos invitados, es entrada libre y gratuita. Perú 272, sala de representantes, 18 de agosto a las 12:30. Estupendo, vamos a dar el teléfono de la radio, que es el 4224-4130. Recordamos, nuestro email es comisionbicentenarioquilmes@yahoo.com.ar. Y el blog Bicentenario, www.bicentenarioquilmes.blogspot.com. Bueno, y hoy tenemos una visita, Cecilia Pérez, docente, artista plástica también, es directora en este momento de la Escuela Número 1 de Quilmes. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo les va? Acércate bien al Chalo, el compañero de andadas docentes. De andadas docentes, así es. Hemos sido coequippers. Así es. Sí. Y bueno, y Nancy, somos amigas. Sí, somos familia también. Y familia también. Exactamente, sí, hace muchos años que nos conocemos. Te agradecemos que hayas hecho un ratito, pues sabemos que estás muy ocupada, sobre todo con la escuela y con tu actividad profesional, pero bueno, te agradecemos que hayas hecho un ratito para estar con nosotros y bueno, compartir un poco todas las vivencias que se tienen en una escuela tan importante y emblemática para la ciudad como la Escuela Número 1. Además, lo difícil que es. Y lo difícil ser, que, claro. Manejar la gestión de la 1, que es un poco el espejo de Quilmes, ¿no? O sea, todo pasa por ahí, claro. Está a la vista de todos. Sí, eso también, eso es cierto. Coraje para estar en la número 1. Bueno, pero realmente estoy muy contenta de estar en la Escuela 1 y porque he encontrado un grupo de gente excelente y cabezas de instituciones educativas de la Manzana Histórica con las cuales podemos acordar y proyectar juntos. De hecho, el proyecto del Bicentenario, en forma así como casi exclusiva, se está desarrollando en forma conjunta con la SB número 1, cuyo director es Marcelo Montenegro y Laura Constantino, la dirección de la Escuela Media 7, Susana Brown y Norma Medina, Laura Carazzari, directora del Jardín 921, y hemos incorporado también al proyecto a la EMBA, mi querida Escuela de Bellas Artes, porque soy egresada de la EMBA. Y bueno, allí con nosotros está trabajando el director Domingo Florio, el vicedirector de música, el profesor Lemoglie. Lo estamos esperando a Juan, por favor. Y un querido profesor que hace años que conozco y que es un honor que la EMBA tenga como vicedirector a Martín Diegues. Le está dando un impulso y aires nuevos a la Escuela de Bellas Artes. Bueno, estamos trabajando todos estos directivos y quiero nombrar también a mi vicedirectora Cristina Leva, que es una persona también con mucho empuje, mucha creatividad y con ganas de hacer. Entonces, estamos trabajando en forma conjunta, acordando y entrelazando nuestros haceres, nuestros saberes y nuestros sentires también, claro. En forma conjunta, y de hecho vamos a participar en el acto oficial del 25 de mayo, conjuntamente con lo que está organizando en este momento la Casa de la Cultura. Uh-huh. O sea que bueno, tenemos muchas ganas y mucho entusiasmo y muchas actividades para realizar. Algo que les quiero contar y por lo cual invito a toda la comuna quilmeña. Hace 3 años que estamos trabajando en un proyecto un poco ambicioso, pero que nos resultó todo un desafío, que es la creación del Museo Histórico Pedagógico en la Escuela Número 1, con el patrimonio que esto significa, la escuela. En el 2013 va a cumplir 150 años y el edificio histórico este 25 de mayo 2010 cumple 100 años. No solamente son las paredes, sino que tenemos muchísimo patrimonio histórico allí, y con el trabajo y el gran esfuerzo de una docente de la escuela, María Perry, profesora también de artes visuales y museóloga, que ella es la coordinadora de dicho proyecto, nuestros docentes de segundo ciclo y los alumnos de segundo ciclo que están trabajando en restauración, también en los catálogos y en las descripciones de esos objetos históricos. Y algo nuevo que también estamos desarrollando este año, porque la escuela es escuela PIE, y ser escuela PIE significa que participamos en un proyecto nacional de integración para la igualdad educativa. Veníamos trabajando en prácticas del lenguaje y en la parte artística en varios proyectos, uno que tenía que ver con un periódico que se llama Timón, que continuamos. El año pasado nos incorporamos al proyecto de narrativa y ex libris que propuso el municipio de Quilmes y la jefatura distrital, por el cual también fuimos a Olavarría llevando el proyecto de la escuela y por supuesto el proyecto de todo Quilmes. Participamos también en un proyecto que tiene que ver con no solamente recuperar el patrimonio histórico, sino también poder reflejarlo por escrito. Invitamos a los papás también para esto. Y bueno, uniendo todas estas actividades, este año queremos inaugurar el museo en la semana también de mayo, en la semana siguiente, al 25, se desarrollará también la Feria de Ciencias en la escuela. Tenemos un libro que hicimos el año pasado con respecto a la narrativa, de las historias familiares, los exalumnos. También convoco a los exalumnos que se acerquen, que nos dejen sus datos, porque estamos armando la comisión de exalumnos y estamos trabajando también hacia los 150 años. O sea, tenemos muchas actividades. Muchas actividades y mucha gente con ganas de hacer cosas y que la escuela se sienta viva. Es realmente apabullante el trabajo que hace la escuela número uno, ¿no es cierto? Pero es, yo creo que es un ejemplo de lo que pasa en todas las escuelas. Sí, todas las escuelas, las docentes trabajan con este empuje. Quizás no tengan, digamos, algunas herramientas de las que dispone la escuela número uno, ¿no es cierto? Nosotros, por ser cabecera de distrito. Nancy, no las tenemos. No las pero tienen, las hemos gestionado, las conseguimos, pedimos, mangueamos. Claro. Sí, pero ¿sabés qué? Lo que yo veo, porque con esto del bicentenario, que yo ando por las escuelas y qué sé yo, que vos lo conocés, Chalo también, no estoy diciendo una cosa nueva, pero hay escuelas que están pasando situaciones bastante, bastante críticas, por lo que se ven un poco imposibilitados de llevar adelante tantos proyectos al unísono, ¿no es cierto? Pueden encarar uno, pueden encarar dos, pero encarar tantos y coordinarlos y tener la disponibilidad de los docentes, que no se te distraen con otras cosas, porque los docentes a veces se distraen con otras cosas que tienen que ver con infraestructura, con problemáticas sociales, con otras cosas que los sacan de su tarea, que es esta. ¿No es cierto? La formación, la tarea pedagógica, la tarea didáctica, bueno. Entonces, las realidades de todas las escuelas no es la realidad de la escuela número uno, pero la escuela número uno es sí, el pero... ejemplo... Listo, hoy a la mañana en la escuela, sabrías que en realidad es la realidad que tenemos muchas de las escuelas. Claro. En realidad, pero ¿sabés que muchas de esas cosas, tantas cosas como tantos proyectos, necesitan una persona que sepa manejar una gestión con expeditividad? Sin duda. Y Cecilia es expeditiva, es una persona sumamente expeditiva. Sin duda, sí, sí. Es un cohete. Sí, y puede. Es una ardilla, anda hacerlo, por todos lados. Puede sí. hacerlo, sí. Sí, sí. Contame, ¿y en el museo qué elementos han reunido, bueno, por ejemplo? Tenemos desde muebles antiguos. Quiero aclarar que la escuela número uno se creó por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento. Y en realidad el nombre Rivadavia se debe a que el primer el iniciador original había sido Rivadavia. Claro, sí, Rivadavia sí. Firma el decreto, en realidad, que nombra a José Rosende, claro, maestro, pero que nunca se hizo cargo, en definitiva, ¿no? Porque la escuela aparece mucho después, ¿no? Uh-huh. Hubo una serie de problemas. Iban y venían, funcionaban, claro, en casas de vecinos, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Y después se unificó con lo que era la escuela de señoritas. Claro, sí, claro, sí, claro, mucho tiempo después. Claro. Y, pero el que le da el gran empuje es Robustiano Pérez. Exactamente. Que hay una escuela... Sí, ¿verdad? Además fue el que de Robustiano Pérez fue el que junto con Andrés Baranda ponen en 1860 la obligatoriedad, claro, de la ordenanza, sí, de obligatoriedad de la enseñanza. Por eso es una Quilmes estaba, sí, avanzada, sí, ¿no? Claro, claro, claro. Exigían que, y además, las familias enviaran en sus y en el 58, 1858, Andrés Baranda manda hacer los guardapolvos para recibir a Juan Avanzo. Claro, por eso Sarmiento en lo que hoy es el archivo histórico de CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, pone como ejemplo en una de las tantas notas que se conservan allí, pone como ejemplo la ciudad de Quilmes, claro, ¿no? Como ciudad educativa, como ciudad de empuje en el área educativa, ¿no es cierto? Y también en tiempos de que Sarmiento era embajador en Washington, hay una carta muy linda que le escribe a Juan Avanzo felicitándola por su tarea, ¿no es cierto?, educativa aquí en el país. Que haya túneles no es una cosa novedosa, sino que paralelamente a la construcción de una ciudad se hacía el cabildo, la tapera para la iglesia, y también se construían estos lugares que servían como depósito, como lugar de refugio, bueno, inclusive como lugar de contrabando, ¿no? Vamos a hacer un Una interrupción musical para amenizar la tarde. Por más que en el Sarmiento. Tu cuerpo, mi corazón. De la administración del intendente José Andrés López, se hace el edificio de Sarmiento y de Mitre y Alem, que se inauguró precisamente en 1904, ¿no? Claro, sí. Y fue uno de los primeros predios comprados especialmente para el destino de una biblioteca. Sí. No es que normalmente lo que se hacía era buscar un espacio en algún otro lugar público y se creaba ahí la biblioteca pública. En este caso no, se compró especialmente ese predio para la construcción, claro, de la biblioteca. Claro, biblioteca que cuando estaba en la 1 era popular todavía, después se transforma en biblioteca pública municipal. Pública pero municipal. Era popular porque primero siguió el proyecto de bibliotecas populares que había lanzado Sarmiento. Claro, y es una de las pocas... Es una de las pocas que forman parte de el nomenclador de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de CONAVIP, porque claro, no es popular. Pero es tal su importancia, es tal su importancia, igual que la de Chivilcoy, por ejemplo, es tan importante nuestra biblioteca pública, nuestra biblioteca Sarmiento, que ha sido distinguida con ese honor, ¿no?, de formar parte del resto de las bibliotecas populares, ¿no? Bueno, y ahora están preparando algo, ¿no?, para el aniversario. Sí, por supuesto, vamos a tener una participación especial, pero haciendo hincapié en que el Bicentenario es un proyecto iberoamericano. Entonces, las instituciones de la Manzana Histórica estamos trabajando en profundizar el estudio de la historia local argentina y latinoamericana, focalizando la Revolución de Mayo de 1810, pero como camino hacia la libertad, claro, y destacando la independencia de todos los países latinoamericanos. Claro, claro, claro. O sea que nuestra intervención el 25 de mayo va a tener que ver con esto. No solamente nos vamos a quedar con nuestro reconocimiento y nacional, claro, sino de todo Latinoamérica. Bueno, pues recordemos que ya en algunos diarios salió que va a haber desfile, sí, ese día. Sí. Sí. No salió mucho, pero... Porque se están guardando mucha información, porque están jugando con esto del efecto sorpresa, ¿no es cierto? No se filtra mucha información. Claro. Pero parece que sí, se van a hacer cosas, algunas muy lindas. La idea del Bicentenario Latinoamericano, hay que recordar para todas las personas que nos están escuchando, que comenzó como una, digamos, como un sentimiento patriótico de algunos investigadores históricos en el 2002. Se unieron en una reunión en Madrid y a través de ellos, luego, por esta inquietud, se suman todos los secretarios de cultura de los distintos países iberoamericanos que, bueno, estaban en ese periodo independentista, este periodo que es como un efecto dominó de país en país en que se van dando las distintas revoluciones libertarias, ¿no? Pero esto nace en Madrid en el 2002. Claro que luego, con los años, se arma el Grupo Bicentenario, que es al que pertenecemos ahora, que es un pequeño grupo de unos pocos países que, por su historia común, por su paralelismo histórico, por los personajes de un país que intervienen en varios, en fin, como es el caso de San Martín o de Bolívar, en fin, los une este sentimiento patriótico. No quiere decir que no estemos unidos todos, quiere decir que en este periodo se dan las independencias o los movimientos revolucionarios o libertarios en este grupo de países, ¿no? Por ejemplo, Santiago de Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela. Entonces, este tipo de sentimientos los unió para hacer determinado tipo de cosas, obras públicas, por ejemplo, fundaciones de bibliotecas virtuales o de centros de documentación, infraestructura, obras de infraestructura como, por ejemplo, caminos, puentes, usinas, Todo tenía que ver con esta demostración de desarrollo y de progreso que supuestamente era lo que se aspiraba. Claro, por distintas cuestiones, algunas de estas cosas quedaron truncas. Por ejemplo, lo más dramático fue la situación de Chile. Chile, de todo este grupo que también integra México, era el país que más había trabajado con más seriedad, con más ímpetu, de la mano de la presidenta Bachelet. Bueno, lamentablemente esta tragedia terrible que viven los hermanos chilenos los han llevado a una situación prácticamente imposible de... ¿Cuál todavía no han salido? Porque hace unos días hubo otro temblor. Claro, pobre, sí. Bueno, el que le sigue en importancia, digamos, por la gran cantidad de trabajos que hicieron con la difusión de la historia nacional, con la integración del país en Iberoamérica y con la integración en el mundo, es México. ¿No? México. México y Chile son escuela, pueden dar cátedra de esto. Bueno, ¿no? De todas formas, nosotros es como que nos estamos anticipando, claro, porque la independencia, claro, va a ser. No. Estamos hablando de los movimientos libertarios. Sí. Los movimientos independentistas o las declaraciones de la independencia han sido posteriores. En casi todos, claro, los países, claro, ¿no? Pero este preciso momento, que es, digamos, donde se pone la semillita de la libertad, como es en el caso nuestro, se da también en otros países, ¿no es cierto? Sí, que de alguna manera empieza en Haití, ¿no? En 1803, ¿no? Claro. También que Haití no forma parte de este grupo. Y bueno, ¿no? Porque lo que les está pasando. No, y además porque ellos lo conmemoraron o lo festejaron hace bastante claro, más. Este grupo lo festeja prácticamente en forma casi al mismo tiempo, ¿no? Con muy poquita diferencia de un año o dos, y además los unen otros intereses, ¿no? Intereses de historia común, sobre claro, todo. Claro. Esto están muy ligados porque o formaron parte del Virreinato del Río de la Plata o porque tienen intereses en común o, bueno, en fin, por distintas razones. Luego, acá, volviendo a la escuela número uno y volviendo a todo esto que nos interesa, ¿no? Me gustaría que nos contaras cuál fue tu impresión como docente cuando te encontraste con la manzana de las luces, las nuevas restauraciones que se hicieron, el paseo en líneas generales, ¿no? De la manzana, para volcarle a los chicos, para contarles un poco a los chicos que nos están escuchando, o a las mamás o a los papás que nos están escuchando y que pueden ir con sus familias a ver dónde nació la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. ¿No? Vamos a dejar un suspenso y entonces hacemos otro minutito de música. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo. Y además, en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, a alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Perseguiré. Bueno, entonces queríamos saber esto de cómo se recibe estas inquietudes de la escuela. Bueno, me habías preguntado qué impresión cuando recorrí la manzana, claro, de las luces, y realmente es algo para que recorrer, no se puede contar, hay que mirar y disfrutar esto porque es muy bueno que se pueda mostrar este pedazo de historia, desde esas construcciones, esa cámara de representantes, esos túneles que si bien obviamente no los podemos recorrer todos, pero es tan interesante saber que Buenos Aires se comunicaban de esta manera, ¿no es cierto? Claro. Y no podemos dejar de asociar esa manzana de las luces con nuestra manzana histórica, claro, porque tiene muchísimo en común. Y esto es lo que pretendemos las instituciones educativas de la manzana histórica, tratar de difundir al compararla con, humildemente, pero con la manzana de las luces. Claro, porque tiene la misma estructura. Si vos te fijás, la manzana de las luces tiene San Ignacio, nosotros tenemos la catedral, ellos tienen el Colegio Nacional Buenos Aires, nosotros tenemos la escuela número uno, tenemos Bellas Artes, ellos tuvieron allí la escuela de Bellas Artes también en la manzana. El primer egresado fue Carlos Morel, claro, nombre de nuestra escuela de Bellas Artes. Exactamente, exactamente. Que no era quilmenio Morel, no, no, pero no, sí por adopción. Bueno, aprendieron muy bien la lección los docentes, por bueno, favor. Pero además, lo sabía, quiere decir, su sangre corre por las venas de muchos quilmeños, ya que sí, sus sobrinas, las Dupuy, contrajeron matrimonio con varias familias que hasta hoy en día siguen, sí, recorriendo. No, es Quilmes. Un honor haberlo tenido acá, uh-huh, ¿no? Viviendo en Quilmes a una persona de esas características. Sí. Que en realidad el más quilmeño sería Fernández Villanueva, ¿no? Claro. Ya que él sí nació acá. Claro, él sí, ¿no?, nació. Él nació acá y siempre que. El otro día le saqué una foto a la placa que está ahí que hizo poner Mirita Bollo en la calle Mitre, en la casa que era de Fernández Villanueva. Lo que pasa es que Carlos Morel es emblemático porque es el primer, claro, pintor, el primer egresado. Sí, sí. Además hizo una carrera él. Fernández Villanueva murió muy joven, claro, murió en la Revolución del 90, claro, o sea que no. Y además tenía otra profesión, era médico. Era médico. Ahora, bueno, vamos a dar los datos para que la gente que desee visitar los túneles de la ciudad de Buenos Aires, de la manzana de las luces, que desee visitar la sala de representantes, las casas virreinales, la Procuraduría de Misiones, tiene que ir a Perú 272 de lunes a viernes a las 15 horas. sin cita previa, directamente se presentan allí. La entrada es simbólica, es de 7 pesos. Esto es en el barrio de Montserrat, en Buenos Aires. El número de teléfono es 4342-3964. Y como les dije, la página web para averiguar más datos de la manzana es www.hml.org.ar. Es Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces.org.ar. Quedan todos invitadísimos. Bueno. Nancy, yo te quería agregar además que en la página de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, el portal ABC, allí pueden encontrar varios de los proyectos de las distintas escuelas de la provincia, que es interesante poder recorrerlos. Estamos participando las escuelas de la Manzana Histórica en un foro también que tiene que ver con el Foro del Bicentenario, que está también en la página del ABC, en la página de Dirección General de Escuelas. ¿Te acordás de la dirección de web? Sí, www.abcgov.gov. Digamos que es gov, pero con de corta, sí, ¿no? Corta, sí. Sí. Y AR, bueno, por supuesto. Claro, Argentina. De Argentina. O sea que, bueno, esto es muy interesante. También hemos participado, tuve el honor de participar junto con 4 colegas más del distrito de Quilmes en el Congreso Nacional de Educación por el Bicentenario, que se desarrolló en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y también fue muy interesante, muy intenso, con grandes oradores y especialistas como Tedesco, Puigros, Escliar, Pinot, tantos nombres podría. Son sociólogos, licenciados en ciencias de la educación, personas especializadas. Pero que ¿no? nos han aportado gran material para poder trabajar y sobre todo un gran desafío, que es el rever nuestras prácticas pedagógicas. Lo que nosotros queremos hacer, invitando a Cecilia, trabajan tanto en la ciudad por nuestros niños, nuestra idea es mostrarles a las personas que nos están escuchando cuál sería la tarea preguntarnos ¿cómo se hace eso? Bueno, se hace desde la más estricta sencillez y desde los más pequeñitos. Esa es la idea. Con este trabajo de campo que vos nos estás diciendo y nos estás explicando con tanto detalle, y también con lo demás. Porque esto está muy bien, pero si no lo llenamos de contenido, si no lo llenamos de conceptos, si no lo llenamos de estudio, realmente va a quedar en saco roto. Hoy me decían unas docentes que están alarmadas por la poca carga horaria que tienen en historia o en ciencias sociales, lo poco que los chicos saben de historia, sobre todo historia nacional, que la historia ha quedado relegada a una efemérides, o sea, hacer recordaciones o recordatorios de fechas emblemáticas del calendario escolar. Los chicos aún hoy, en el año del Bicentenario, siguen confundiendo el 25 de mayo con el 9 de julio. Hay adultos, muy bien lo dijiste, hay adultos que lo confunden. O sea, hay un vacío conceptual, un vacío de conocimientos de historia fáctica, de la historia nacional, tan grande. Justamente te iba a decir que hay un grupo de docentes de Quilmes que hemos participado en el congreso que mencioné en Paraná, que bueno, estamos trabajando y bueno, en un proyecto que tiene que ver con esto, y cuando lo tengamos un poquito más pasado en limpio, Con mucho gusto, si ustedes nos invitan, podríamos venir. Ah, nos gustaría muchísimo. Sí, nos encantaría. Esa es la idea, pero lo está en elaboración. Y tenemos tan cerca el 25 de mayo que en realidad es como que ha quedado un poquito en stand-by porque estamos desarrollando estas otras actividades. Pero ese proyecto sí tenemos ganas de trabajarlo porque tiene que ver con todo esto, con volver a generar espacios de discusión en la historia para poder trabajar y reconocer nuestra identidad y así mejorar la calidad de la educación. Es importante también resaltar que en la formación de los docentes hay cierta falta de horas de clases en historia conceptual, a eso me refiero. Entonces los docentes cuando llegan al aula muchas veces no tienen los conceptos claros de cosas quizás podríamos llamarlas muy importantes, aspectos, ¿no es cierto? Claro, que muy importantes, básicas. Entonces, a veces nosotros escuchamos, cuando estamos así visitando las escuelas y qué sé yo, escuchamos algunas cosas, algunas preguntas de los docentes o algunas inquietudes que nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Pero de esta visita de Cecilia también es muy importante porque nos muestra la relevancia de la escuela pública. Claro, ¿no? Que la escuela pública siempre ha sido protagonista en nuestro país y lo sigue siendo. Quizás con dificultades quizás de infraestructura a veces, sí, técnicas, otras, sí. Pero el empuje del docente es asombroso y hay mucha gente que emprende la tarea docente con un empuje extraordinario, como lo hace Cecilia. Con un equipo, ¿no? Es un mérito mío. Claro, pero yo siempre pienso que la fuerza de la gestión y el que la conduce es definitoria en una escuela. Y lo que pasa es que tratamos de contagiar. Yo lo que quiero rescatar es que acá en el equipo, por ejemplo, el equipo de la Escuela 1, como les mencioné, las otras cabezas, los directivos de los otros establecimientos, pero también acá en la Escuela 1 trabaja la profesora de Educación Física, trabaja la de Plástica, la de Inglés. Estamos haciendo producciones muy interesantes con los profesores de inglés. Nuestros chicos producen con esas conducciones. Entonces, realmente quiero destacar esto porque si bien soy la directora, tengo el honor de ser la directora porque es un honor. Sí, es un honor ser realmente, la directora de la escuela número uno. Hay un equipo de trabajo que está, que son los hacedores y esto es lo que quiero rescatar. Yo no sería quien soy si no tuviera ese equipo. Claro, sí, claro, pero siempre claro el espíritu convocante es fundamental, ¿no? La persona que convoca, que mueve, que moviliza, mueve, ¿no? Que tiene ganas de hacer. Y esto de trabajar con otras instituciones, que están, yo lo viví en La Ribera con las Jardín de Infante y con la Especial, donde formamos un grupo extraordinario. ¿Te acordás cuando estábamos en la 17 con el CIE? También hemos hecho muchos trabajos. Ya vamos a tener que ir cerrando. Bueno, para todos aquellos docentes que deseen que tanto Chalo como yo o algún otro miembro de la Comisión del Bicentenario vaya a dar una charla a las escuelas, sobre todo este llamado es para las escuelas del Estado, las escuelas oficiales, que no dejen de comunicarse con nosotros en nuestro Facebook. Nosotros con todo gusto vamos a ir a las escuelas y charlamos sobre historia nacional, sobre historia local, sobre la manzana de las luces, la manzana histórica. Así que no dejen de comunicarse por Facebook a Comisión del Bicentenario de Quilmes o a los nombres nuestros, Chalo Agnelli, Nancy Castagnini, y en nuestro blog que también es Comisión del Bicentenario. Comisión Bicentenario. Bicentenario, bueno. Punto blogspot. Cecilia, te agradecemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue un gusto recibirte. Seguramente vamos a convocarte en otra ocasión que dispongas de un ratito. Y bueno, nosotros nos vamos y volvemos el martes. Así es. Si Dios quiere, a las 18. Buenas.